Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Y este es el Tecnódromo Podcast, donde si usted no sabe qué significa, no sigue escuchando. Bueno, o sí, tampoco somos sus papás. ¿Ya? Entonces ya nos escuchamos bien, todos nos escuchamos bien, ¿ya? Sí. Creo que sí. Fíjate que lo tenía conectado. ¿Crees que haya sido eso? Ah, ¿pero de mi teléfono? No, pero... No. Y lo desconecté y ya. Ya, o sea que no debía haberme movido. De hecho, no. No, pero sabes que si de repente pero si es causante. Es que por eso le preguntaba a Yair si él también lo escuchaba, porque... Yo de repente lo escucho, pero ya es ligerito, o sea, ni casi imperceptible. Pero bueno, ya. A ver, lo voy a volver a conectar, si se vuelve a escuchar, si era eso. Son los espíritus. Los espíritus de la electricidad. ¿Qué es? Stranger Things. Stranger Things. ¿Cuándo va a empezar la nueva temporada? No sé. Es en otoño, ¿no? Cuando sale. ¿No yo... es en verano? No. Se supone que la temporada va a ser en verano, pero yo estoy con que lo estrenan en otoño. Ahorita vemos. ¿Para? Debería de corresponder a la estación. 4 de julio. Y en el póster están celebrando 4 de julio. Entonces pero es el de verano, completamente. ¿Ustedes no vieron Dark en Netflix? No, yo los veía cada domingo. Me la han recomendado. ¿Qué tal está? Está buenísima, buenísima. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Trata. Deja que me acuerde. Ah, no, es una serie alemana. Actores en alemán y todo. Trata de. Déjame lo planteo para que no haya spoilers. Viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo se desarrolla en una época actual. Pero aquí, bueno, como en cualquier viaje en el tiempo, pues cada interacción, como cualquier viaje. Lo normal. Como lo hicimos ayer, ¿se acuerdan? Es lo normal. Sí, como el que hicimos ayer. Lo usual en estos viajes, ustedes saben. Just your average time travel. Y pues ahí, si tocas algo, o bueno, si haces algo, pues ahí. Como bien lo dice el abuelo Simpson, te voy a dar mi mejor consejo. Si alguna vez viajas en el tiempo, no toques nada. Pues ¿saben qué? Lo voy a tocar todo. Se desarrolla en una época actual, en un pueblo en Alemania, está bien ambientado, me gusta como es como un pueblito en medio del bosque, el bosque actúa como como personaje también, entonces Ah, eso es padre. Sí. Los lugares actúen como personajes. Sí. Y es como, no puedo decir que es como Stranger Things porque no utiliza la nostalgia, pero pues tiene una estructura similar a los personajes que son los ¿Los personajes son jóvenes o son jóvenes, adultos, son niños? Son chavos de instituto. Y entonces hay apagones en el pueblo tiene una planta nuclear que es la que abastece y de vez en cuando hay apagones, la gente no se lo explica, lo atribuyen a la planta, pero pues X, ¿no? Y estos chavos pues descubren por qué se originan estos apagones Y ahí se abre pues la trama principal de los viajes en el tiempo. No es así como que... No es tan glamoroso como Volver al Futuro, pero sí. Sí. Viajan con el tostador. No es tan glamoroso como viajar con un tostador o como viajar con el perro esta de, ¿cómo se llama la caricatura? Esta del niño y el perro. Siempre se me olvida. Esa. O sea, no utilizas Peanuts, Charlie Brown. No, Charlie. Oye, Snoopy, ¿podemos viajar a la antigua Roma? Mr. Peabody and Charman. Yo vería eso. No estaría mal. Así, una de Charlie Brown viajaron en el tiempo con el Snoopy. Y sin entenderle días. Porque Snoopy no habla. Pero bebé Snoopy. Como las aventuras de Benito Juárez. Viajaron en el tiempo. No. Benito Juárez. Eso suena como algo que escribiría el Mike. Con Nikola Tesla. Viajando en el tiempo. No, pero es que allá en Benito Juárez y Nikola Tesla. Sí. En las épocas de la blogósfera existieron las aventuras de Benito Juárez. La blogósfera. Uy, de eso nunca me enteré. Y eso que sí seguía blogs. En su época. Bueno, yo vi una vez uno de Benito Juárez, pero era nada más una viñeta que decía Benito Juárez, aventuras en el tiempo. Benito Juárez viaja al futuro, al presente y prueba un frutzi. Y luego sí, ¿así? Precisamente. Dice, esto tiene conservadores. Ay, precisamente. Era un hecho aislado. ¿Creíste que era un hecho aislado? ¿Ven cómo sí tiene potencial? No, sí. ¿Benito Juárez? Viajaron en el tiempo. Viajando en el tiempo. Sí, y el autor se llama Soy Beto, todo junto. Así es. Mira. Nunca me enteré de eso. No, pues ya, así Mike con la cara de Nelson. Benito Juárez, a ver, si se fijan en el chat no oficial, ahí está. Lo busco. No, hace rato me hubiera. ¿Cuál visto. Es el chat no oficial? Los DMs de Twitter. Los DMs. No, todas esas tiras cómicas de los blogs. Ay, Benito Juárez conoce a Laika. No, hace rato sí, claro, me había visto el Viña del Mar. Ya había visto ese de los conservadores. Creo que es el más famoso. Corría el año de 1839, Don Benito encontró un extraño artefacto, una máquina del tiempo capaz de llevarlo al futuro de la nación. Es así como comienzan las aventuras de Benito Juárez. Viajaron el tiempo. No, yo le quería dar una entonación más así. Deme su opinión. ¿En cuál monografía me veo mejor? Es que me voy a llevar varias para enseñarlas a unos amigos. ¡Oh! Bien elegante la vendedora de la papelería. Sí. Este jugo tiene conservadores. Están llegando más. Benito. Mira, Benito Juárez con. La fecha. Benito Juárez con esta Sor Juana Inés. Benito, amado mío, debes irte de inmediato. Mi marido no tarda en venir y descubrirá que estamos aquí encerrados. Bueno, pero no me olvides, dice Don Benito. Y en eso llega Cuauhtémoc. El billete de 100. ¿Cuauhtémoc? No, el del billete de 100 es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Exacto, ay, qué oso, eso lo voy a editar. Ah. Estás llegando a eso. ¿Y estamos grabando? Sí. Desde así, ¿sí? Chorro. Bueno, pero, ¿sí? X. Ahorita ustedes digan cuando vamos a empezar, ¿eh? Sí, de hecho, tú, Mike, avisa, presenta, ¿no? Ya es que no te regañan. Oye, ¿pero de qué vamos a hablar? Precisamente por eso empecé a grabar sin decir, porque lo de la ciencia ficción africana estuvo muy bueno y se grabó. Excelente. Y esto de las aventuras de Benito. Esto de Benito, el viajero en el tiempo, también es ciencia ficción mexicana. Ciencia ficción mexicana. Sí, o sea. Por eso a veces lo empiezo a grabar así. Pero pues puedo empezar a grabarlo. Ya deberíamos de empezar a rascarle a la investigación de la ciencia ficción mexicana. Bueno, yo creo que antes que nada, Mike, sí, haz la presentación para que no te regañen. Bueno, y este es el Tecnódromo Podcast, donde si no saben qué significa, no sigan escuchando. Aquí su anfitrión, Miguel, Mike, Tecno Mike en Twitter. Tenemos a Jair. Zombie Chocolate en Twitter. Y Susan. SC. SC. Literal. Sí. No sé. Y esto es el. Sí, vayan al blog, que ahí viene todo. Y recuerden, si tienen alguna duda, comentario o queja sobre cualquier cosa de este podcast, obviamente. Ah, bueno. Yo los iba a mandar a Google a que buscaran. Sí. Sí, porque por ahí alguien nos comentó que hablamos nada más de DC Comics y creo que eso es un poco ofensivo. También hablamos de otras cosas como DC Comics, Vértigo o series de DC Comics. No solo los cómics. Pero, sí. De Warner también. De Warner y de AT&T y de CNN. Y de AOL. AOL. No nos pagan de AOL, pero bueno. No, pero todavía está, ¿no? La compra se está realizando. Todavía no se concreta. ¿Sí? Sí, ya se concretó, ya es, o sea, ya AT&T es parte de AOL. Oh, mira. Sí, de hecho, ya tiene rato de que hubo un tiempo en que decía AOL, no, pues Warner no está dejando el dinero suficiente como pudiéramos ganar si fuéramos solamente AOL. Y luego las cosas se cambiaron y de que, ¿por qué seguimos teniendo AOL si no nos está dejando lo suficiente dinero? Tenemos sus discos aquí guardados, o sea, ¿qué podemos hacer con ellos? Sí. ¿Ustedes nunca metieron un disco de AOL a la computadora esperando inocentemente tener internet? Así me lo vendieron a mí. Venían en las revistas. Sí. De gamers de aquella época, porque yo veía las revistas de gamers porque era lo único que tenía cierta información de anime en aquella época. O sea, imagínate de qué año estamos hablando. ¿Antes de Atomics? Uh-huh. Sí, hubo un tiempo. ¿Qué época que era? A ver, era como 1996. Paco Malgesto, estaba en la televisión. Ajá. Ay, justo me acuerdo que yo compré una revista 97. Española. La Mosca. Yo me iba al Sanborns. Uh-huh. Cuando era de fifís. Yo iba con Carlos y Lima al Sanborns a tomarme un café, unas enchiladas. Sí. Iba al Sanborns. Estaba también, ya. Todavía está. No, ya no existe el Club Nintendo, ¿o sí? No, todavía existía. Esa es su edad. No sé. Y justamente en ese tiempo era cuando... Todavía puede existir la Club Nintendo, imagínate. Pero de las... Así, con los chips. Como ¿no vieron el tweet de una persona que decía, esta es mi edad, y ponía los vasos de los... Exacto. Esta es mi edad, y yo compraba la Club Nintendo por las ilustraciones de anime que venían en ellas. Y de los juegos, obviamente. Club Nintendo, cierto. De la época. Pero sí, más bien la compraba por el arte que salía. De anime. No, más las las revistas extranjeras que llegaban. Sí. Y en esa época también vendían la Wizard. Ah, sí. Que costaba como 100 pesos. De sí, aquello. Estaba carísima. Ah, sí. Entonces, yo recuerdo que la compraba. Más que de vez en cuando. No. A mí me tocó de 40. Y aparte, pues la mitad nada más con los precios de los cómics. Pero pues venían ahí buenas historietillas, Dark Tower y todo eso. Dark Tower. Y también cosillas de anime. Era muy poco realmente lo que había de anime en esa época. Uh-huh. Tenía que estarle ahí rascando a todas las revistas. Antes del internet. Before the Dark Time. Fíjate, mencionaste eso de cómo se llama de gamers. Uh-huh. Y me acordé que yo compré una revista que se llamaba Superjuegos, que era española, y venía con dos cosas así que eran como que muy increíbles para mí en esa época, que una era que vino un suplemento de cultura otaku, cultura japonesa. Y que era así como un montón de recortes de cosas. Continúame, me llama la atención esa cultura japonesa. Eso estaba bien chido porque era cultura japonesa y venían así cosas bien random, de que pedacitos venía un medio artículo de un grupo raro, venían hablando de un anime, de una película que nadie conocía, foto de chavas. Ay, ese era el suplemento de cultura japonesa. Sí, claro, fanservice. Sí. Y aparte venía un CD interactivo. Bueno, pues eso ya era muy avanzado. Eso ya fue tiempo después. No, era por aquellas épocas. Los CDs 95, interactivos. 93. Ajá. Y me acuerdo que ahí, bueno, sí, ya cuando me tocó que venía una galería. Los CDs interactivos, algunas. Sí. Y con galerías, música. Bueno. Yo ya llegué a comprar tiempo después las revistas de anime ya como tal. Sí, traían imágenes y música de anime. Creo que te entrevistas. Uh-huh. Sí, traía ahí una buena galería de multimedia. Sí. Y era una revista española también de anime. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Yo el que veía era Superjuegos y el suplemento se llamaba Manga Zone. Porque hasta eso me acabo de encontrar la portada de una de las revistas que tenía. Mira. Manga Zone. ¿Cuál se llamaba esa revista por el chat de anime? Manga Zone. Y había una que se llamaba... Manga Zone. Sí, ya me acordé. Hay una que se llamaba Dokai, algo así. La Dokan, ajá. Esa. Me acuerdo también de esa. Sí. Años. Sí, cuando las cosas se ven... Sí, Dokai, aquí estoy viendo la... mira, yo tenía esto de la portada con Utena. La Megami. Se llamaba Megami. También había otra que se llamaba Kame. Esa no me acuerdo. Por el Kame Kameha. Ah, mira, esta también de Black Eagle la tenía. Pero sí era de aquellas épocas en que el anime se conseguía por VHS. Y la tenía que andar ¿cómo se llama? Haciendo el trueque para conseguir cosas. ¡Ey! Y luego grababa sobre el VHS, ¿no? No, mis videos. No, ahí yo tengo la colección de VHS en mi casa. En casa de mis papás. Tengo como unos 4 o 5. No sé ya ni de qué sean, pero ahí están. Y la tecnología para verlos ya no existe. De hecho, el futuro. Va a ser el capítulo de Cowboy Bebop. ¿Qué es ¿Cuál? Ah, cuando sí, le sí. mandan el cassette a Faye, que era la grabación donde estaba ella, y se lo mandan a Spike. Bueno, Spike lo abre, le saca las cintas y de qué es esta cosa. ¿Quién sabe hasta dónde van a conseguir una VHS? Tengo que ver esa serie, no la he visto. Vi la película, pero... La serie como no, sí, me estás perdiendo algo muy chido. Sí, todos me lo han dicho. Y me resisto. Y creo que ya está en Netflix, ¿no? Hay quien dice que no, que no leyó la gracia, acabo y vivo. Ah, gente que no merece que le digan la palabra. Pues bueno, es que yo de anime no sé mucho. Está muy sobado. Pero pues sí creo que me estoy perdiendo de algo. De repente. Nunca es tarde, Mike. Ya lo hemos dicho antes. Sí. Nunca es tarde para. Es que ese anime particular. Volverte al camino. Es como una rareza porque los personajes no te caen mal, son creíbles, la historia no tiene huecos, no están en la prepa, o sea que es otra rareza todavía. No están en el instituto y él no pertenece a sí, me imagino. Y ella está enamorada de su secreto. Hay un montón de detallitos de así de que dices, eso es muy buena ciencia ficción. Son imperceptibles a veces, pero cuando lo notas dices, que sí es cierto. Que por ejemplo está Marte, perdón. No, sigue ya. Bueno, es que por ejemplo están en Marte, hay varias colonias, pero las casas, los edificios están en los cráteres. Y los cráteres así tienen como que una pequeña atmósfera. A base como de vapor que cubre el mismo cráter como un domo, y eso mantiene que sean habitables en Marte. O sea, no es una terraformación, pero están con una atmósfera artificial creada a partir de vapor. Y eso sí, una toma así como que en un paneo de entre escena y escena. Y no te lo explica, no, o sea, no nada, nomás está ahí, o sea, está ahí funcionando. Y tienes no necesitas saberlo. Ajá. Y sí, como la forma como en la que entran las que naves. Explica todo. Ajá. Sí, también, o sea, estos portales gigantes. Están estos portales gigantes en cada planeta. Se supone que pues viajan por todo el universo. Bueno, no sé si todo el universo, pero son viajes espaciales. Obviamente tienen que usar un agujero de gusano o algo, ¿no? Entonces la puerta está así como fuera del planeta. Entra a la nave, sale. Pero igual eso tampoco te lo explican cómo funciona nada, ¿no? Nada más se ve. Ajá. Así como es como escenografía. Sí. O sea, vaya, no necesito saberlo, está ahí, pues, sé feliz. Sí, de hecho, uno de los capítulos se trata de que un grupo terrorista quiere volar uno de esos portales. Sí. Fíjate que más como portales es como si fuera un acelerador. Y está como que esos dos puntos. Y en esos como, dos. Me recuerda al de Stargate. Oh. Ay, no vi Stargate. ¿La serie o la película? porque yo vi los dos. Los dos tienen los... Pero sí son, haz cuenta que es un círculo y en medio tiene ahí el... El portal. Pero es que es como portal. Se entrecorta un poco, ¿no lo escuchan? Sí, poquito. Te estás entrecortando un poco también. Ok. No, nada más era para saber si era yo el único. Pero fíjate, es como eso, actúan como si fuera un turbo entre dos puntos. Me vas a explicar ahorita cómo se dobla el espacio con la hoja de papel y el lápiz. Ah, sí, estoy haciendo ahorita, estoy ahorita doblando la hoja, ahorita que no me están viendo. ¿No sí, sería una película? ¿No sería una película de ciencia ficción sobre pi? No, pero tío, sí. Un ejemplo de la hoja de papel y el lápiz. Pero, tío, sí está muy... O sea, tío, tienes todos esos detalles que no te explican nada, pero... El trasfondo sí está muy bien documentado de cómo pudiera funcionar eso. Yeah. Y lo mejor de todo es de que no es una serie de ciencia ficción, sino es una serie noir. ¿Serie común? Pues una básicamente trata de estos como cazadores de recompensas. Los protagonistas son cazadores de recompensas. Pero pues cada uno tiene ahí su background que a lo largo de la serie pues se va descubriendo, ¿no? Y el personaje principal, que es Spike. Va descubriendo. No descubriendo. Digamos que se va a encontrar con su pasado. Ok. Profundo. Y pues ya, ese es el final. O sea. Bueno, los tres se encuentran con su pasado, ahora que lo pienso. Los cuatro. Lo ubico a. Ajá. Ah, ya. Sí. Este Ed también. Pero tiene un nombre. Einstein. Sí, Ed también. Que sí. Por cierto, no sé si han visto que hay una serie de fotos de este Cumberbatch haciendo cosplay de este cosplay. Spike. Sí. Ah, sí. Y le queda muy bien, de hecho. ¿Quieres decir una serie? ¿Habrá una serie? Ah, es que pero ya no habían anunciado que iba a haber una live action. Ay, sí, pero ay, no quisiera que existiera eso, que lo cancelaran ya. Ah, ya lo vi, sí es cierto, sí se parece. Sí, no, pero es que ese remake live action de Cowboy Bebop es como que muy innecesario. En todo caso, que a lo mejor haga una precuela de, no sé, de este Jet o que te contaran la historia de lo que fue después con este... Ah, ¿cómo se llamaba este niño? Ed. Con Ed. Sí, o sea, ya de mayor o de... Edward. Bueno, es que todo remake es innecesario, creo yo, hasta cierto punto. De hecho. Debería de haber como, no sé, una regla de unos 20 años. Cada Ay, pues ya, que... los, ya los tiene. Sí, ya. Creo que ya los tiene. Los que siguen pensando que en 1998 fue hace 10 años. No, fue la década pasada, que no es lo mismo. Sí. Claro. No, pero te iba a decir, Mike, que el autor, Watanabe, te cago. Muy vivo, hizo unos cortos para la nueva de Blade Runner. Shinichiro Watanabe. Sí, vi este. Shinichiro hizo el de Blackout. Blackout. Y otro, ¿no? Sí. Sí, lo vi. Y de hecho, dije con razón, aquí hay un parecido muy extraño en el final de Blade Runner 2049, donde el protagonista, ya ves, que se avienta en las escaleras. Sí. Okay. Con el final de Cowboy Vivo, que precisamente Spike sale al final tendido sobre unas escaleras. Dije, chinga. Pues vi que efectivamente esta persona también estuvo ahí involucrada en... en Blade Runner. Pues ya es parte del universo de Blade Runner, Shinichiro Watanabe. Con razón, vi esas similitudes. Seguramente el director Daniel. Denis Villeneuve. Villanueva. Ricardo Tapia y Daniel Villanueva. Tiene que ser fan, si no, ¿por qué invitaría a un Watanabe? ¿Por qué habría invitado a Watanabe a hacerle ahí esos cortos? Es que si fuera fan de Cowboy Vivo. O sea. Y de hecho, en algunas escenas de Blade Runner dije, este güey sí podría hacer un live action de Cowboy Vivo. Fíjate, o sea, sí, de hecho, o sea, sin problemas puedes meter un capítulo de Cowboy Vivo, pues, donde persiguen un replicante y encaja perfecto con el tono de la serie. Ah. Sí, de hecho, sí. Tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Sí, o sea, es una y otra quedan muy bien, o sea, el tono melancólico, la ciudad así toda deprimente, ¿no? Sí, queda muy también bien. También trabajó en Macros Plus y en en dos cortos de Animatrix. También hizo de Animatrix. Y Samurai Champloo, esa también está muy buena, tampoco la he visto, pero sé que está muy buena. Sí, también está muy buena. Y la vida se me va en otras cosas, en vez de lo importante. No. No paramos. Sí. Pero sí, al menos. ¿Pero sí viste los cortos de Blade Runner? Hasta en Gundam salió. No, pero es que en Gundam han participado todos los japoneses de una u otra manera. Ah, no eres famoso si no trabajaste en Gundam. Bueno, sí, leve. Es como. Sí. No eres un superhéroe. No sé, ¿verdad? Como. Si no has hecho un Jair tiene un punto. Es como trabajar ver... en Batman. En telemarketing. Sí, es como que cada japonés en algún momento tuvo que ver algo con Gundam. No eres un superhéroe si no has hecho un crossover con Superman, ¿eh? Sí, o Batman para el caso. Sí. Ah, ya. Gundam. Deberías de ver Cowboy Bebop, Mike. Son nada más 26 capítulos, si mal no recuerdo. 24. No, 24 es media hora. Pero ese aquí lo tenía. Son 26 capítulos. 26. Pero pues de media hora, tal vez antes de volar. Sí, una temporada. Yo bajé la de. Ajá. El score es muy bueno. Oh, sí. Sí. No, bajé la de Knocking on Heaven's Door. Es la película. Ajá, la película y medio la vi. Call me. Sí. Y esa porque me la recomendó Magda, saludos a Magda, si nos estás escuchando. La saludos bajé. A Magda. Sí. Y la medio vi. Y su perrito. Y a la receta de tamales, que ahora ya todos la tenemos, creo. Y ¡ay, sí! Yo no la he hecho. A mí me la enseñó y me dijo, sí se entiende yo. Sí se entiende. Maldición, ahora quiero un tamal. Y medio la vi, pero es que para sentarme yo a ver algo así como que uy. Otras cosas requieren mi atención, como el crimen en la ciudad o X o Y. Miguel, por favor. todos sabemos que solamente lees cómic. Eso no es combatir el crimen. Ya. Ok. Cowboy Beep. Ay, que ya se está cantando el intro. Pero sí, voy a anotar. Es muy difícil hacerlo. Ay. No. No, el ending sí es para cortarse las venas así con galletas de animalito. Ah, sí. O sea que el final es triste. Sí, justo en el cocoro. Pero sí, siguen hablando de sus revistas de anime, de manga, de videojuegos, cuando el manga y el anime eran algo. Conexión manga. Conexión manga. Eso era de acá, ¿no? Sí. ¿Y cómo no? No, o sea, ya no lo entré. Ya. Es estaba demasiado como que no, muy... Ya tener números. Ya... No, a mí ese ya no, ya mejor la pasé. Creo que todavía existe. ¿Todavía existe? Sí. Creo que estoy viendo. Válgame, eso sí como que puso la así como que los primeros ladrillos a lo que fue la cultura de la Friki Plaza, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Friki Plaza. Sí, culture. Es así como que abrías la revista, esta olió humedad y aquí huele raro. Mira, hay aquí un reportaje de el manga y su divulgación en México con fecha del 2012 en una revista, y es un artículo. Ahorita se los paso, pero se ve. Ahí chequen el que les dejé en el chat. En el año de 1997 se publicó Video Gear AE y Capitán Tsubasa, al que le pusieron por título Los Supercampeones. Esta publicación no respetó el original al ser editada en formato de cómic. Es que dijiste Video Gear Live y yo pensé que había habido una serie aquí en México, pero okay, fue en revista. Fue en revista. Sí, y recuerdo que un amigo me la prestó una vez y me dijo, mira, manga, para que empieces a... para que entres a este mundo. Pero sí, nunca hecho, me llamó Yo tengo uno, un tomo que es... ¿De Video Girl? Sí, este es un one shot. Manguita. Ajá, no, de hecho es de Norma, es un formato cómic, y sí es una historia autoconclusiva de como 40 páginas, una cosa así. Yo tengo un manga de Video Girl, pero si era así como formato manga. Ajá, no, pero es de Viz. Luego salieron, exactamente, los de Viz. Fíjate, a pesar del fracaso que tuvo la editorial Tucán con Magic Knight Reinhardt, esta editorial publicó en el año de 1998 Ranma y Medio, el cual continuaba con el formato de cómic, no respetando el formato de la lectura japonés. Yo llegué a comprar unos que eran tres mangas. Se llamaba Mixin. Y Mixin, de un lado traía... Del otro lado traía las guerreras mágicas. Y en medio traía Harlem Beat, que era un tipo slam dunk también de básquet. Los títulos se imprimieron con hojas. Pero el formato era así, tamaño carta. Entonces, con hojas rojas. Las hojas eran de colores rosas. Era para evitar las piraterías. Y azules. De hecho, el editor de Magic Knight era Gantus. Y quiso enojar a muchos por, porque él fue el que tomó la decisión de que fuera el formato cómic, y no nomás eso, que también las coloreó, y que había un montón de gente indignada con él por haber hecho eso. Pues yo creo porque ya no terminó, según yo. Sí, y fue porque le no acabó, dijo, en no, ningún lado. Qué flojera con esto, y canceló la serie. Pero fue un asunto más de dinero que de otra cosa, de que no estaban ganando el dinero que ellos esperaban que iban a ganar. Fíjate que aquí dice que la revista Mixin, el error que tuvo fue que Sailor Moon no fue publicado desde el primer tomo, sino que comenzó con Sailor Moon Super S. Y en el título, en el tomo 20 fue donde se detuvo ya la publicación. Sí, no, la verdad es que fue nada más un cacho. Y yo muy frustrada, porque realmente sí era lo único a lo que podía acceder. Sí. Todavía las tengo ahí. Oh. Ah, mira. Y saben que ahorita en este momento comparto el artículo donde este Gantu está escribiendo de su propia mano que sí, fui yo el que yo lo hice. Todo este tiempo fui yo, Bart Simpson. ¿Quién? Bart Simpson. ¿No? Sí. El de Springfield. Fue él el que lo canceló. Sí, ahí va. Ahí va a estar en el timeline del Twitter, de Tecnódromo. Y Video Gear AE fue el primer manga completo que se publicó en México, con 30 tomos, que fue entre junio del 99 y agosto del 2001. ¿En serio? ¿Fueron tantos? Sí, sí. Wow. Ese sí. Ese sí. No, también es que lo compraba en el... Era una novelota ese. No, si te digo que este cuate los tenía. Pues para adolescentes, cachondos, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí, claro. Pero no era como que más Obviamente. Era para otakus que nomás estaban ahí de que no se animaban y ahí estaban nomás que ni siquiera hablarles, ¿no? Era así ese target. Pero hablarles a quién, a las chavas de que bueno, sí sí, que tenía un problema, ¿no? El chavo cada vez que hablaba con una, ¿o no? Pues es que no, sí, la historia es de este chavo que renta así como una especie de video. Ajá. Bueno, no lo renta. Como que pide un deseo y llega así el video. Llega a una tienda de videos, más bien. Y se le aparece más bien la tienda de... Ajá, se le aparece como la tienda de videos. Esto ya se había visto de algún lado. ¿Dónde? Tienda de videos. Y ya le dan un video con cierta chica, ¿no? Pero era también una cosa así de que estaba el chavo de buenos sentimientos, que lo habían bateado, que no le habían hecho caso, sí, etcétera. Sí, clásico hombre estaba más deprimido en la friendzone. Sí. Antes de que se conociera lo que era la friendzone. Ajá. Entonces, como era un chavo así de buenos sentimientos, pues se le apareció este videoclub que le rentaba un cassette, y se le apareció una chava que pues ya fuera que le decía cómo hablar a las chavas o cómo tener citas o etcétera. Vaya, se supone que le quitaba lo güey. Era su novia virtual. Sí. Pero por alguna razón, esta chica sale del video, se vuelve material. Como lo fue alguna vez Weird Science. Ándale. Entonces ya se queda ahí con él. Pero ya no es así como que la chica sumisa que se supone que debería ser en el video, ¿no? Porque se supone que estas chicas son así, pues, sumisas, serviciales, completamente adaptadas a la forma japonesa clásica. Ya que sale a la vida real, pues ya se revela, es una cabroncilla. Entonces este chico también tiene problemas, ¿no? Al tratarla. Sí. Total que todo el chiste es que si se enamoran o no se enamoran. Sí. Es una novela romántica, 100%. Y pues era este de que, ay, es que algún día una chava así se va a fijar en mí y no va a tener que yo batallar en hablarle o bañarme o ser una persona decente. Oler bien. Oler bien. Ajá. Peinarme. Ajá. Entonces, pues sí, era mucho el detalle ese de que, sí, me identifico tanto con esta persona. Ah, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, pero pues de hecho las chicas salían desnudas y eso, o sea, 100%. Se les veían los calzones, tipo, todo eso. Tipo Ranma. Bueno, nunca leí Ranma, sí vi la serie, pero sí. Mira, a principios del 2001, los otakus mexicanos caerían en la histeria colectiva gracias a una de las series de Magical Girls más famosas, Sakura Card Captor, que no solamente fue el sustituto de Magic Knight y de Sailor Moon, sino que marcó la siguiente generación de otakus en México. Hijos. Porque acercó una generación la haya marcado, o sea, Card Captor sí está. Acercó una gran cantidad de fans a las convenciones y al mundillo en general. Miguel es fan, se me hace. Sí, de hecho, tiene toda la pinta. Sí, le late. Una vez vi el paquete con las tarjetas, me llamó la atención. Pero a ver, Mike, ¿sería Team Chaoran o Team Yukito? Déjame Chaoran, recordar. Chaoran, seguro, obvio. Sí, obviamente. Sí. Obvio, ¿verdad? Detective, dándose a desfiar. Esto será editado por cuestiones de salud. Bueno, no sé. Yo ya estaba grande cuando salió Sakura, ya. Sí, sí. Sí, ya tenía como 20 años. O sea, cuando salieron las guerras mágicas, yo tenía 14. Entonces era como la edad perfecta porque las protagonistas también tenían 14 años. De mi edad y me. Tanto Sailor Moon como. Tanto Sailor Moon como las guerreras tenían 14 años. Entonces era así como de. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Yo también! Pero ¿es ya como cuando yo? Salió Sakura. ¡Claro! ¡Sailor Moon es como yo! ¡Yo soy un como yo! Cuando salió Sakura, sí, ya tenía 20, ya no. Fue así como que. Pues tiene que 12, ¿no? ¿Sakura? Sí. Menos, tan chiquitos, tienen como 11 años. ¿Qué? ¿What? No, pero. O 10. No, están chiquitines. 10 años. Tienen 10. Sí, porque van. Están en cuarto de primaria, creo. Cuando empieza la serie. Wow. Qué trauma. Yo creí que tenía 12. No. Y al final tiene 12. Yeah. De hecho, la nueva ya van en secundaria. El nuevo arco que salió de Crystal Card. Ya entraron a la secundaria. Y también hubo un manga aquí publicado de Cowboy Bebop en México. ¿What? Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Pero no tiene mucho, ¿no? En el 2005 es donde hubo un boom. Ah, no, entonces sí ya tiene un rato. 13 años. Sale un boom. Sí, no, entonces sí ya tiene un rato. Es I Love You, Angelic Layers, PTX, Clover, Cowboy Bebop, Dragon Quest, Marmalade Boy, Neon Genesis Evangelion, Shaman King, Slayers y Zetman. Se empezaron a publicar aquí en México por Editorial Beat. No, perdón, por este Toucan. Toucan. ¿Qué fue de Toucan? No sé si yo tengo algún manga de Toucan. Yo creo que sí. De repente sí se consumió como llegó. Sí, todas esas eran buenas editoriales. Ahora nada más tenemos Smash y ¿qué? Panini. Y Kamite. Kamite. Y todo lo que hace este Caligrama y Sexto Piso y todas esas, este, como que independiente. Sexto Piso produce, bueno, publica manga. Este, no, bueno, no, manga no, cómics en general. Mm. Oh, sí. Y creo que, no, creo que este, esto de Nómadas del Yermo está también en una editorial de estas y tiene todo este feeling de manga. Que Nómadas del Yermo es como curiosidad, está interesante porque es así en Monterrey postapocalíptico. Estos norteños no tienen límites. No, si vieras que no. Los dijeron flojos al sur. Ah, mira, yo no me meto, este. La verdad sí es este. Que ya se vaya preparando todo Chiapas. Oaxaca, todo este. Sí, no, fíjate, ahí. Dependiendo de por dónde andes, este, sí hay gente que te dice que no es del norte de México, sino del sur de Estados Unidos, entonces. Ay, Dios. Ya con eso te das una idea de cómo es la gente. Orgo. Sí. Eres de ese, Jay, no te hagas. Bueno, a decir verdad, fui de esa gente. Este, se calma con nosotros. Es era bastante odioso, la verdad. ¿Era? Chale. Ahorita nos va a decir, pero el norte se alzará. La bandera regia. La bandera regia. Porque existe. No, ¿cómo se llama? La República del Río del no, del Río Grande. Sí, ¿cómo se llamaba? No sé, la República Confederada de Nuevo León o algo así. No, era la República. Creo que tiene una cruz y estrellas. Confederada Garza y García. No, que era Garza Cantú. No, es este, República del Río Grande y era Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y sur de Texas. Ay. Eso pasó. Sí, sí. Wow. Sí, recuerdo. Ay, wow. En esas épocas en que estaba la península y que también, de que no, pues ahí ustedes dan cebolas, nosotros acá estamos muy a gusto. Yucatán también. Yo me voy para Mérida. Para Mérida. Sí, hay mejor comida, la verdad. Y te digo, está, ¿qué era? Las galletas y las papas, que eran topitos. Los bocados, el agua cristal, esa la conocí en Tabasco, no sabía que había en otro lugar. Mi sorpresa cuando lo vi. Qué ganas de unos nachos en este preciso momento. ¡No! Son los de los rayaditos. ¡Son rayaditas! No se preocupen, muchachos, yo me encargo de esto. Por eso no, nadie nos escucha, Miguel. Salven a la reina. ¿Quién es la reina? Yo soy la reina, ¿no? Tú yo eres. Soy. Tú no eres. Libertad. Horrible libertad. Ya, aparte ya lo declamamos así, como si fuera este teatro griego. Cuidado, tiene tostitos. Tiene tostitos. Bueno, Mike, regresando a todo este tema de las editoriales regias, ¿cómo dijiste que se llamaba? Aparte, en un Monterrey posapocalíptico. Así es. Con asadores así, autónomos. Déjenme, es que la historia es de que Monterrey se inundó. Entonces está mucha parte de la ciudad bajo el agua. Yeah. Y se ve un montón así de edificios más o menos conocidos. Pero, pues bueno. Y el cerro de la silla. Sí, pues claro, el cerro de la silla, se cae el cerro de la silla y se cae Monterrey y después México. Ah. Ok. Tenían mi curiosidad. La sigues teniendo. Sí. Sigue. No, pues, lo que pasa es de que, pues bueno, aquí Monterrey está en medio de cerros. Entonces, pues ya es que el agua siempre se va hacia el centro. Entonces, realmente la ciudad de Monterrey es como si fuera una coladera grandota. Sí. Y pues sí, o sea, no es raro pensar que si alguna vez nos cae otro Alex más grande, pues terminamos otra vez inundados. Y de hecho ahorita, o sea, aquí pegando esa historia con Nómadas del Yermo con algo más actual, el año pasado salió un proyecto que se llama Neoleón 2025 2049. Subiste una imagen una vez. Sí, eso parece Cyberleón 2077. Neoleón 2077. No, 25. Sí, vi las imágenes. Ah, pues bueno, también, pero eso es Cyberpunk, No, Cyberpunk, pero no del 2077, la que dices. No, es 2025. La 2025, a ver, vamos a buscar las imágenes. Neoleón. Está en Facebook. 2025. Sí, creo que yo hasta le di RT. A ver. Y es ¿cómo se llama? Una historia que usa mucho de la cultura local. Okay. Donde hay muchos payasos, carne asada, rancheras. Está buenísima la imagen. A ver, payasos. Es que no sé. De rodeo, obvio. No sé en otros lados, pero Monterrey tiene una extraña tradición con los payasos a partir de Pipo, que fue como que el más famoso. Que tenía su... De hecho, era como que nuestro propio Krusty, porque era el... En la tele local, el que más rating tenía por los programas para niños. Y era un programa diario de 3 horas donde había caricaturas, había concursos, canciones. Sí. Pipo tenía sus propios cassettes, hasta tenía mini aventuras, que se llamaban las aventuritas de Pipo. Y a partir de ahí empezaron a salir muchos payasos. Tommy, que tenía su programa también de televisión, que grababa también música. Uno que se llamaba Betín, y así un montón de payasos. Sí. Y a principios de los 90 hubo así como que un evento donde hubo una barra infantil en las vacaciones. Donde cada mañana o cada día de la semana un payaso diferente tenía su barra de programas aquí en la tele local. Sí. Entonces sí fue como que el payaso Cinematic Universe o Television Universe. Porque estaban así todos los payasos que eran importantes. Y siguiendo esa tradición, a finales de los 90, principios de los 2000, se llamaban los chicharrines. Y luego salieron los que se llamaban los payasónicos. Y los, ¿qué? Payasónicos no fueron por los niños, fueron por los adolescentes. Y hasta tenían así a su payaso, que era el Carita, que cantaba canciones románticas. Había club de fans, y era una cosa muy bizarra. Y pues bueno. Club de fans. Sí, me lo imagino. Y ese tipo de cosas vienen ahí en esta de Neolón 2025, que hay como que una, porque también, durante los 90, el reino así de los payasos fue de las muñequitas. Ajá. Que eran tres señoras vestidas de muñecas, que también tenían su programa de toda la tarde, todos los días, en el canal de multimedios. Sí. Y también, o sea, era de que tenían su tienda oficial de merchandise, y decían que era una cosa así, de que había filas para ir a comprar cosas de estas señoras. Eran también, como el destroyer, ¿no? Para ir al... Ajá. ¿El qué, perdón? ¿Destroyer? ¿De la Virgencita, please? Ah. O sea, su merchandising era de tipo así. Su merchandise. Así un boom. Sí, de hecho, o sea, y era de que decían, o sea, que vaya a tu fiesta las muñequitas Elizabeth, era porque, o sea, tú ya estabas en otras ligas, eras de lana y eras y aparte tenían así cabezas altas en la fábrica de galletas. No era cabezas altas, era de los gerentes, no era cualquier niño el que tenía su fiesta con las muñequitas. Y te digo, tenía sus álbumes, sus especiales de Navidad y todo eso. ¡Wow! Y pues bueno, la historia aquí de que toman en el año 2025, hay como que una guerra de guerrillas entre payasos, entre otras cosas. Sí. No sé, acabo de ver al payasón y qué guapo, Carita, ya lo vi. Sí. O sea, ya que lo vi, yo creo que sí, Susan, yo creo que sí, el norte debería separarse del país. ya viendo, no inventes, me cuentas todo esto y es así como impresionante. Otro mundo. Sí, es más, déjenme les consigo luego videos, para que... Para que digan, sí, eso tengo que verlo estando borracho. Para allá voy. Neoleón 2025, ya lo vi. Y dice, hay un comentario que dice, es como Blade Runner, pero con impertinencia. Con payasos. Es un Reddit. La Bronco Corporation habrá desarrollado androides mochamanos para bajar los niveles de delincuencia. Ah, mira, de hecho los payasónicos están en Last FM. Ok. Cierto, Blanca, Kia, sí. Entonces dices... Ah, mira, de hecho hay un artículo de 2003, dice, los payasónicos crean caos en Torreón, por una firma de autógrafos. Caos con K. Ya lo vi en el siglo de Torreón. Lo que prometía ser una tarde de convivencia familiar y colorido se convirtió en un caos. Suena como la introducción de una película postapocalíptica. Fue tal la euforia de la gente y excesivo el número de seguidores que los elementos de seguridad no se dieron abasto. Ah. Ah. No conocía esta cara de Monterrey así. Norte. Ahora sí que regida por payasos, válgame. Sí, te digo, es una cosa muy... Muy regia. Sí. Ah, mira, de hecho, si en YouTube van y ponen payasónico ratón, van a ver lo que les decía de todo eso, de que se ponen a cantarle a las chamacas. Válgame. Tienes Estamos entrando así en los terrenos reales de la ciencia ficción mexicana. Sí, sí, sí, sí. Payasito. Esperen nuestro especial de ciencia ficción mexicana. Ahora con más payasos. Ahora con más payasos, exacto. Ok, ya vi Neo León. Me interesa. Si estamos hablando de esta nueva ola de ciencia ficción africana, ajá, vamos a tener así que rascarle a la ciencia ficción mexicana. Desde Karmatrón. Ajá. ¿Mm? Así desde Karmatrón hasta Neo León 2025. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Antología. Oye, sí, es cierto, hay payasos aquí. Es un futuro posapocalíptico. Uh-huh. Y hay. Hay partidos de fútbol con androides. Sí. ¿Quieres ir rayados? ¿Qué? Ok, ok. Sí, o sea, es Monterrey, sí, sí, sí. Por supuesto que debe haber trancazos que entre barras. Obvio. O sea, sí. Obvio. Sí, apoyo la moción de que el norte del estado se separe del resto de la república. Por compartir. El asador autónomo. Sí. Sí, en vez de tener cumbres diplomáticas, sería la carnita asada en la República del Río Grande, y ahí se alrededor de un asador la gente, los mandatarios tendrían de discutir el curso de la historia. Sí, y sus ilustraciones están padres. O sea, yo sí soy fan de la carne asada. Sí. Entonces, no sé. De hecho, el artista a lo mejor como Rodel es apellida. Creo que tuvo algunas colaboraciones con Marvel y con Nike a partir de todo esto de Neo León 2025. Que me estoy quedando atrás. Ya. Solo vi una. Ay, sí, mira, sí, aquí hay otra. No manches, esta está bien chida. ¿Cuál? La amo. Pues es el Bronco, pero acá, tipo, sí. No sé. Entre Tony Stark y. Ahí les va. I'm loving it. Pues ahorita voy a hacer un cómic, Andrés Manuel, permítanme. Uy, yo también te lo ganó este señor. ¿Qué creen? ¿Cómo ver? ¿En qué me quedé? A ver. No, sí, es este. Uy. La primera convención de cómics aquí en México fue la Con. ¿La Con qué? Ah, ¿con sí. Fue la primera convención que viene del nombre Convención Quetzalcóatl. ¿Quetzalcóatl? Que fuera Quetzal nada más. No, la Convención Quetzalcóatl ya no sabía. Se llevó en el 94 en el Poliforum Siqueiros. Y Y sí, mira. Oh, el artículo es interesante, ¿eh? Te habla toda la historia del manga en México. Yo de la primera conque que me acuerdo fue... Uh-huh. Sí, por ahí del 97. ¿Cuándo vino Stan Lee? 96. Órale. No, sí, 97. ¿Alguna vez leyeron Tetsuko, la chica de acero? ¿Tetsuko? No. Sí. Uh-huh. El primer manga mexicano. Bueno, no, pero sí. Sí, pero no. No, no, no, sí. No, no, no, no, no, no, no. Sí. Bueno, sí. What? Sí, Tetsuko. Y sí, sí, sí. Sí lo recuerdo haberlo visto en el puesto de periódicos, pero hasta ahí. Es que me encontré una página. Uh-huh. Chale. Es que me encontré una página donde se supone que están todos los números. Y, pero ay, mira, su ropa apenas le cubrí el trasero. Está sí. Pero... Creo que era obvio. Que, no, que por favor. Dirigido. No, por favor. Se parecen mucho a los dibujos de el autor de Caballeros del Zodíaco. Ah. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Caballero. Sí, mira, nada más trae así como el top. ¿Sí? No trae sí, sí, pantalones. Sí. Que sería algo muy original en un manga. Sí, trae pantalones, claro. No trae una faldita corta. En el 99 aparece el primer fascículo de Conexión Manga. ¿Quién está comiendo tostitos? Mira, yo, Kurumada. Son Doritos. Asami Kurumada muere de envidia. Y pero bueno, ¿quién no el primer intento de manga mexicano fue Meteorix? Que no fue Karmatron. No, bueno, Karmatron sí era como que cómic, pero manga, yo estaba con que había sido Meteorix. Ay, lo había olvidado, sí es cierto. Meteorix, sí. Años, sí. Meteorix 5.9. Y este de Tetsuko está tan feo, tan mal hecho. Bueno, pues... Era un fan, bueno, era entre fanzine y manga el autor. Pues pues dice sí, que fue el primero. Y luego en el 94 sale la Animanga. ¿Animanga? Sí, de la editorial Dos Cuervos. Ese, sí, como ese que me sí quiero acordar. ¿Sí? No, ese sí lo llegué a ver. 94, que informaba las novedades del mercado, sino que también cubría con análisis el manga y el anime, reseñas de nuevas series, biografías y trabajo creativo. Luego le siguió la revista Domo. ¿Domo? Sí. Contenía y el dibujarte artículos, y el dibujarte, ¿no? Para el dibujarte fue dibujar, no, pero dibujarte como que tenía un poquito más de idea, ¿no? De lo que quería. Sí. Vamos a formar a los nuevos artistas de manga mexicano. Y luego revista Plan B, esta no me suena. Plan B no, tampoco me suena. Monos y pelotas y Seinzen. Monos y pelotas, no, eso te dice todo. Pues sí, esas son las revistas que impulsaron o que dieron a conocer el manga. ¿No mencionan el Larva? No. ¿No? No, pero Larva es más de... El artículo es del 2012. No, pero es que Larva también era de aquellas épocas y era así como un... Vamos a hacer el heavy metal mexicano, pero con 5 pesos. Fíjate que hay una Larva, pero es colombiana. A ver, revista Larva. No, de hecho, revista Larva también era de Tucán. Y sí tenía Premosca. Postmosca. No, No era post-mosca. Sí, era post-mosca. Ay, mosca, sí, esa me gustaba mucho, esa revista. Ese, yo tenía un amigo que la compraba por los stickers que venían dentro. Y por eso la conocí, de no ser por él, no tendría tema de conversación así de repente. Ah, sí, la revista Mosca. Ajá. La revista Larva. No, Mosca sí me peleaba por conseguir esa revista cada mes. Estaba bien complicado. Bueno, yo batallaba mucho para conseguirla. No, heavy metal. Pues sí, no sé, porque eras metalero. Todos los metaleros se peleaban por conseguir la revista Mosca. Sí. Pero es que eran punkers. En aquel entonces, sí, de internet chafita y todo eso, era como que de las pocas cosas, de los pocos lugares donde podías conseguir información de música o de grupos que no fueran los mismos de siempre. No, sí le tengo mucho cariño a Mosca. Pues sí, yo compraba Wizard por eso, porque me decía de cómics que no conocía o que no había aquí en México. De hecho, Mosca fue donde conocí a Mauricio Matamoros. Uh-huh. Y yo decía, ah, Chihuahua, o sea, los cómics que recomendaba él, porque no eran así, no eran de Marvel y DC, sino de otras editoriales. Uh-huh. Bueno, ahí fue donde supe del Eternauta, por ejemplo. Sí. Ese estilo. Uh-huh. Sí. Sí, o sea, pues que no fueran mainstream. Sí, o no, que te mostraba un espectro más amplio de cosas, no nomás de música, sino de libros, de películas. Estaba muy chido, la verdad. Yeah. Desde que empezamos a hablar de esto, quiero acordarme de una. Era un Wizard, pero español. Y sí lo compraba y me gustaba. Pero no me acuerdo cómo se llama y por más que lo estoy buscando aquí. ¿Wizard español? Sí, era, no era, o sea, no se llamaba Wizard. Pero era una revista de cómics. Y te decía, o sea, de Marvel, de DC y de otros, ¿no? O sea, igual del Eternauta, o me hablaba de cómics españoles. Y era más barato que el Wizard, te costaba 20 pesos de ese entonces. Pero por más que me estoy, que estoy busque y busque. Y sí, y el formato, o sea, y el formato era más pequeño, pero cuando lo leías era como un Wizard, pero pues, español, ¿no? O sea, ahí conocí a Sergio Aragones también, conocí a Grant Morrison. Mad. Sí. Mad. Sí. En ese entonces no lo conocía, o sea, ahí lo conocí. Y oí por primera vez de Grant Morrison, Sí, o sea, sí también le tengo precio a esa revista porque, pues, imágenes que no, de cómic que no conocía, ya después llegué a ver de qué cómics eran. Y de ahí, vaya, sí, o sea, leía y, ay, debo de leer este cómic. Pero, pues, o sea, en ese entonces... Ajá. No había mucha demanda, mucha oferta aquí en México. A ver. Según en Wikipedia había una revista española que se llamaba... Ah, no, no es cierto. Revista de historietas. Ah, no, perdón. Sí, no, estoy mal. Yo también busqué ese mismo. Ultimate Reports. Así se llamaba. ¿Así se llamaba? Ultimate Reports. Y aquí hay uno que hablaba de este dibujante, Byrne. ¿Quién? Pero me imagino, fue el nombre. Ese. David Byrne, ¿no? Sí, David. Ah, no, es, o sea, el de Talking Heads. Es el de Talking Heads. A ver. John Byrne. O sea, ahí fue donde conocí. Ahí fue donde conocí a muchos autores y muchos dibujantes, muchos guionistas. Ultimate Report. Ah, costaba 15 pesos. Aquí en la portada dice 200 pesetas o 15 pesos. No. Era, ese como me gustaba. 200 pesetas. Wow. Todavía existían las pesetas. Sí. Todavía. Esa es mi edad. La leche costaba 5 pesos y el dólar 3 pesos. Esa es mi edad. Cuando el peso estaba 3 pesos. Cuando las cajas de cigarros costaban 7 pesos. ¿What? Así es. No, ahí sobre precios de cigarros no te los manejo. Sí, yo tampoco. O sea, sé que están como en 40, pero... Y suelto 5 pesos. Bueno, ahora. No, ya están en 50. What? El litro de leche costaba 5 pesos. Es todo lo que recuerdo. Bueno, sí. Sí. También recuerdo. Los gasitos son pesos. Cuando subió a 7. Y las sabritas 10, más baratas 14. Eran los rancheritos. 2 pesos. Yo llegué a comprar rufles de 3 pesos. Pero eran los churrumais, ¿no? Los más baratos. Ah, sí. No, yo recuerdo que eran los de 2.50 eran los churrumais. Sí. Y los doritos eran... Bueno, el impuesto del norte. Y los rancheritos, que para el caso eran lo mismo. Sí. Yo me acuerdo que los churrumais eran los que... En el álbum de Juego Limpio eran donde venían las raras. Esa es mi edad. No, la tener los tazos de los Tiny Toons. Los Looney. Juego Limpio, ¿cuántos de los tazos? Los pilones. Coleccionarlos y ponerlos en la. Los vasos también. Los pilones, no me acordaba. Qué bueno que nos dan pilón. Qué bueno que nos dan pilón. Ay, claro. Años del eclipse. Yo creo que por eso así se oscureció el cielo. El eclipse. No, yo sí lo miré así rápidamente. O sea, volteé hacia arriba. 1992. O 91. No, fue en el 91, ¿no? En el 91. Sí, en el 91, y dicen que va a regresar en el 2024, eso me lo aprendí cuando pasó el eclipse, dije, ay, de aquí a que lo vuelvo a ver, y en las noticias decían, no, el próximo eclipse en México será en el 2024, y yo, estaré vivo para entonces. Sí, pues es que en 2000 se iba a acabar la Tierra. 91. Sí. Ja, no tuviéramos tanta suerte. Timbres de la urna. Quisieran, fíjense. Ah. Cada año se acaba el mundo. Mira. Sí, pero ya empezó el levantamiento de las máquinas. ¿Verdad, Jair? Sí, hombre. No, perdón, estaba comiendo un dorito. Sí, la máquina de mi trabajo se reveló y no estaba dando café. Y cómo pretendía que la gente siguiera tomando cerveza si no había café. Entonces, muy sutil, pero muy efectivo su ataque. Ah, la rebelión de las Skynet al fin se ha revelado. Sí, y donde le duele a uno en el café. Donde le duele a uno. Y en las escaleras eléctricas. Y la gente ya atorada en las escaleras eléctricas. Parados en las escaleras, ¿no? Sí. Todo el mundo así golpeándose, rompiéndose huesos unos contra otros en las escaleras eléctricas. Sí, saltando. Muriendo, del... Gente muriendo aplastada. ¿Para qué hacemos? Señor Simpson, usted es diabólico. ¿Cuánto cuestan las abejas? Señor Simpson, se las compramos. ¿Cuánto cuestan las abejas? Usted es diabólico. Ah, sí. Y aquí va todo esto. Ah, sí, no te robes mis cervezas. Eso me da, esto va a ser editado. La, la, la, la, la, la. Pero, pues, es lo que tengo divertida. No, y ahora anoto los tiempos para buscarlo más rápidamente. Así de, ocurrió en el minuto tal. Ya, y eventualmente te vas a volver un máster de la edición, Mike. Joven padre. Pero sí, vi este Alita en Walmart, tiene toda la colección, los 6 tomos, pero este, 80 pesos, se me hace bien. Pero como dice Yair, sí. Ah, pero que es de una editorial muy chafa, ¿no? Es que no debería ser la más chafa, debería ser como que la más este profesional, porque es la más grande de aquí de México, pero no, pues pone a puros becarios a traducir los textos. O sea, Google Translate. Compré tres cómics, 3 ediciones especiales, random, así, y las 3 tenían errores, o sea, puede ser. No, error de traducción, error de maquetación, errores ortográficos. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, te creo si compré uno, pero los 3 de jalón. No, pues Smash es este, como creo que se hizo famoso después del de Estoy Esperando Meses de Before Vendetta, que el texto decía I'm Waiting Tables, y sí, ellos lo trajeron como Estoy Esperando. Sí. Y ya de ahí descubrieron que luego también se robaban las traducciones de fansubs y cosas de... así. No. Se robaban la traducción de una página de cómics que se llamaba La Novena Dimensión. Porque incluso cierto. Una vez llegó a aparecer en un cómic de ellos, de Smash, el nombre del traductor que lo había hecho para el blog. O sea, agarraron creo que la página completa, no se dieron cuenta. Ajá. Estuvieron ahí. No recuerdo en cuál cómic fue, pero me imagino que fue de colección ya eso. Porque también recuerdo que había un cómic de Batman, creo que El Regreso del Caballero Nocturno, tenía error en la contraportada. También había un error en un cómic, pero en las portadas, o sea, de La Cosa del Pantano. O sea, sí, de repente tienen errores y son muy notables, y no deberían. Ajá. Sí. Es que sí, cuando se equivocan, se equivocan así en grande. Sí, voy a borrar todo esto porque sí quisiera un trabajo en Smash. Ah, ¿quieres un trabajo en Smash, eh? No, sí, me acuerdo que hace unos 3 años solicitaban un diseñador con maestría en diseño editorial. Y yo, maldición, ya tengo la maestría. Así que, por favor, si escuchan esto, todo lo que dije no es cierto. Contrátenme. Todo esto no es cierto. Alexa, no te fijes en todo esto. Pero, Mike, tan sencillo que es no poner tu user de Twitter en el currículum y ya. Ah, sí. Sí. Cierto, cierto. Sí. No, y voy a poner, y si no me contrata, reenvíe esto a otras 15 empresas. ¿Otras 15 empresas? Si no me contrata, reenvíe esto a otras 15 empresas, si no la suya va a quebrar. Pero sí, ese caso fue bien sonado, que habían agarrado una traducción de un blog. La Novena Dimensión, que creo que ya tampoco ni siquiera está La Novena Dimensión. que era donde había cómics de DC y de Marvel traducidos al español. Creo que ya encontré el... Tenemos que dedicarnos a hacer nuestra editorial. Sí. Tecnódromo Editorial. Hoy está verguísima. Tecnódromo Editorial. Tecnódromo. Editorial Tecnódromo. Ay, yo. Agua de Colonia Sanborn. El hombre. Sí, pero yo últimamente bueno, todos los... Estefano, el hombre. Estefano, el hombre. Filtro de papel arroz. El crédito que apareció era... Esa es nuestra edad, papel arroz. El crédito que apareció era del usuario que se llamaba Luis WWX, bueno, WW11 o XI, que apareció en una, aquí está, en una contraportada. Esos son varios, se me ha tocado ver en Batman la contraportada. Es que fíjate, aquí está, era una promoción en contraportada de un especial de Spider-Man. Uh-huh. Y bien, hasta el fin del mundo, Slott, Caselli, Martin Jr., Luis WWX, que era el fansuber, o el fanduber, no sé cómo se le llame. Fansuber, creo que Fansuber es... Fandub. Fandub. Fandub es, ok. Ajá, Fandub. Sí, sí, porque sí. Fansuber es de subtítulos. Ajá. Aquí está. Sí, sí, sí, ya ahorita te los paso. Si lo está doblando, pues es dub. Y si agarro una hoja, la doblo por la mitad y luego atravieso un lápiz, estoy explicando cómo doblo el como tiempo. Esa línea de True Detective, como decía, sí, que el universo es como una lata y la aplastaba. ¿Y qué decía? No recuerdo. ¿Y que todo se repite otra vez? De la primera, me imagino, porque la segunda sí, no obvio, la vi. ¿Por qué? Sí. Ay, no, las otras pero, están chafas. Pero la 3 dicen que sí está buena, ¿eh? Sí, la primera. Sí. No, no, la primera sí, pero he oído de la tercera y sí, como que está teniendo buenas. No, la segunda estuvo bien chafa. No la vi. No. O sea, imagínate, la primera con esos actores, apenas sí la sacaron. Ya sabía yo. No, la tercera sí no la he visto. Dicen que sí está muy buena. Yo la 2 no, había escuchado que no estaba buena. Entonces no sí la, no me la salté. Pero sí, la 1 es una cosa muy, muy chida. Es una cosa hermosa. Debería ser nada más ese y ya. Uh-huh. Pero... La lata, no la encuentro. Pero sí, entonces nos decías que las traducciones en Smash... Ah, lo enviaste al... No, es como quedamos que eran traductor de cómics. Uh-huh. Fan trans. Uh-huh. No, les pregunto. A ver otra vez. ¿Cómo se dice el fan que traduce cómics? Ah, estábamos hablando de Fansuber. No, Fansuber es de subtítulos. Fanduber, Fandub, a ver. De diálogo. Fandub y Fansub. Y entonces el de cómic. Track. Fantrans. ¿Sí? No sé. No. No sabía que había una Tetsuko. Tetsuko. está viendo el grupo. ¿Sí? Aló. Aló, aló. ¿Se fue Mike? Creo que se fue. Se quedó sí, mira, dormido. Aquí dice... Esta bonita frase de True Detective, que el universo es un círculo plano. True Detective. Ay, hasta hay un montón de explicaciones. La iconografía del tiempo en True Detective. Time is a flat circle. Everything we have done or will do, we will do over and over and over again forever. Eso se refiere a... Escena desaparecida. Desaparecida, fin. Yo creo que algún día se levantó así el Matthew McConaughey en la mañana, se lavó la cara y dijo: 20 años de carrera. Y quedar, oh, Michael. Tengo que hacer algo para cambiar. Ya aterrizó Mike. Ya, verá. Ya, me fui de repente. Te pusiste el sombrero. Sí, es el sombrero de aluminio. Te pusiste tu sombrero de aluminio. Estábamos hablando de que Matthew McConaughey un día despertó y dijo... Soy científico. Ya soy un científico. Y la gente me tiene en la que de mí, y me dice: All right. Sus primeras palabras. Ya. Pues sí, o sea. Es que esas películas románticas, no lo entiendo. Y luego ya, pues, le hizo de viejo lesbiano, de viejo loco. Sí. Tuvo su su racha. Y ahora ya. Ya desapareció. ¿Qué será de él? Pues... A ver, no sé, fíjate cuál es la última película de... Oye, salió en El Lobo de Wall Street. ¿Cómo perder? Sí, claro. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Sí, es cierto. No, bueno, pero es allá. Yo la última que la vi fue... No, pero ¿cuál fue? ¿La de Texas? ¿Sí era Texas? No, era Dallas Buyers Club. Ah, Dallas. Bueno, Dallas, Buyers Texas, Club. Lo que sea. La de Buyers Club. El norte de Monterrey. Ajá. Exacto, el norte de Monterrey. Mm. Esa fue después, ¿no? Del Lobo. O antes. Dallas, como 2013. Pues sí, fueron muy contemporáneas. Sí, no, fueron muy contemporáneas. Y el Lobo de Wall Street fue casi un cameo. Con razón. Sí, la verdad es que sale muy poquito en El Lobo de Wall Street, pero igual sí es muy que nomás, sustancioso, ¿eh? Que nomás dijo que le recomienda masturbarse 3 veces al día. Cosa que yo también les recomiendo, muchachos. Sí, es un buen consejo. La neta, para liberar el estrés. Nada más ¿cómo se llama? Asegúrense de que el baño es... No, asegúrense de necesaria. Que nadie más los esté viendo, ni grabando, ni... Sí, porque capaz de que... Ni oyendo por baños. Teléfono, así como el Luis y Kay, ¿no? ¿Salió en Dark Tower el Matthew McConaughey? Sí. Ay, yo quería ver esa peli y ya no la vi. Déjenla anoto. salió como el villano, este, ¿cómo se llama? Walter Paddick. ¿Y qué tal estuvo? ¿Sí la viste? Sí la vi. Pues leí muchas quejas. Yo digo que está buena si no leíste el libro. Porque, pues, vaya, el libro es una cosa enorme. Y aquí, pues, lo condensan todo. Entonces, está palomitera. Si no conoces la obra, pues, qué mejor. Si la conoces, pues es así de... Nah. O sea, a los fans no les gustó. Me está bien complicada contar esa historia, pues son ocho libros y luego aparte de esos ocho libros son como que compaños y... Sí. Que son como son dos libros que son precuela, pero que están hechos de manera independiente. Pero luego entre libro y libro de la saga tienes que aventarte los libros de Stephen King para... Sí. Sí, está... sí, una vez me puse a leer así, o sea, bueno, a investigar lo que tenía que leer y las referencias que tenía todo, y yo creo que el verdadero universo Marvel es el universo de Stephen King. O sea, tiene detalles, nombres, referencias, otras obras y vaya, aquí en la película aparte que aparte que este Stephen King escribe de, o sea, no escribe un libro que tenga menos de 800 páginas. No, en la película de la Torre Oscura el personaje tiene un poder. O sea, mueve las cosas y todo eso. Ese poder en el Resplandor es el poder del niño, o sea, el Shining. O sea, el Shining, o sea, está conectado todo, o sea, es una cosa enorme y bueno, muy buena si es que alguna vez lo leyeron, pero basta. A ver, son... ¿Estás bien? Sí. Son seis libros de la Torre Oscura. Pero realmente todos los que te has de leer para entender toda la historia en completo son 2, 4, 7, 10, 12, 14, 16 libros. Sí. Antes de leer la primera, el primer libro de Dark Tower, la que es la de Gunslinger, tienes que leer The Stand y Eye of the Dragon. Luego una cosa que se llama The Little Sisters of Eluria. Te avientas tres libros de Dark Tower. Luego te avientas Salem Slot, Hell's in Atlantis, Insomnia, Everything is Eventual. Cuatro libros entre el 4 y el 5. Ah, no es cierto. Hay un adicional de Dark Tower que no es de la cronología. Lo ya si lees el 5, el 6. Una casa llamada Black House. Y luego el último de Dark Tower. ¡What the! Sí, sí, no. Es una cosa. No. ¿En qué sale Robert Downey Jr. en Tropic Thunder? ¿Perdón? En Tropic Thunder también dice que sale Robert Downey Jr. ¿No viste Tropic Thunder? Sí, pero no lo ubico. ¿No viste a Robert Downey Jr. en Tropic Thunder? Perdón, no, Robert Downey, no, yo no. Perdón, Matthew McConaughey. ¡Ah! Matthew McConaughey. No lo vi porque era un negro. Sí. That's racist, man. A mí que era un negro, un blanco en el disfraz de un negro que vive como un negro. No, Matthew McConaughey no sale en Tropic Thunder. Entonces Google me está engañando. ¿Sale en Magic Mike? Sí, en Magic Mike, FTP, Sahara. reino. Ah, su señor preparó una margarita. Sí. El reinado del fuego, soltero en casa, los fantasmas de mis exnovias. Experta en bodas. Ok. Bueno, contacto, sí, obviamente. Días de Gloria. ¿Salió en contacto? Sí, en contacto era el amigo de esta, ¿cómo se llama? De la chica protagonista. Ya, sí. Él era el amigo que era ciego. Conquistando las salía Chai en contacto. Ah, sí, mira, sale en la portada. El Matthew McConaughey. Sí. Esa nomás la he visto una vez y fue en VHS. Que está muy buena. Está muy buena como para nada más haberla visto una vez. No, es que fíjate que cuando me dio por comprar DVDs y todo eso, nunca la vi que a la venta. Y no sé, creo que si la veo ahora corro el riesgo de que me dé cuenta que no estaba tan chida como yo pensaba. Ya, Matthew McConaughey sale en Tropic Thunder, pero uh-huh. sale como 2 minutos hablando con este Ben Stiller. El representante. Sí. Ya. Ya decía yo así, bueno, pues de dos. ¿Cómo cuánto llevamos ya? Llevamos ya dos. Como 2 horas. ¿No aparece ahí? No sé, a ver, déjame. Ha sido 2 horas. ¿Cuánto vas a editar, Mike? Hora y cuarto. Hola, ¿cómo está? Señor Simpson, no. No. Oh, sí. Pero sí. Te digo que ya va lento ya en las últimas, en la última media hora. Casi todos. Ya, sí. No, pero hoy no, porque estábamos hablando de Matthew McConaughey. Ya vi que Yair es fan. Sí, como que McConaughey. Le brilla la voz cada vez. Matthew. Sí. ¿Cómo fue nosotros, Matthew McConaughey? Su momento Andy Williams es con Matthew. Sí. Es que esto se oye bonito, Matthew McConaughey. Se oye bonito. Escríbelo sin googlearlo. Exacto. Matthew McConaughey. ¿Se escucha? Matthew. Sí se lo sabe, Mike. No lo retes. MC. ¿Qué sigue después del otro, sí? M-O. Sí. Pues hoy tampoco sé de qué hablamos, pero hablamos del movimiento del manga en México. No inventes, no hablamos del cyberpunk regio. También. Dios. Del cyberpunk, del manga en México, de este Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, pero científico. Sí. Las muchas facetas de Matthew McConaughey. Como la Barbie, o sea. Sí, ¿qué? Es como Stacy Malibu. Stacy Malibu. Oh, mi sentido arácnido vibra. Uh-huh. Matthew McConaughey para el nuevo Spider-Man. Matthew McConaughey para Batman. ¿También? Y también para Batman, porque why not both? Sí, hasta que en el momento amalgamice a los dos. Spider-Bat. Matthew McConaughey para Spider-Man. Matthew McConaughey en Spider-Man. Matthew McConaughey como el Marvel Cinematic Universe. Completo. Y en todas sale él, como Iron Man, como Nick Fury, como Capitán América. Terminé el Matthew McConaughey. Capitana Marvel. Todos. Y todos unidos se juntan y crean al Super Matthew McConaughey. Con la fuerza de dos Matthew McConaughey combinados. Científicos como Batman. Batman es un científico. Que no es Batman. Y sí, eso hablamos. No hablamos, ¿para qué queremos hablar de la controversia con Miss Marvel? Miss Marvel, Captain Marvel. ¿Para qué? Cuando podemos hablar de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Habla de Capitana Marvel. ¿Por qué hablar de Brie Larson cuando podemos hablar de Matthew? Andy Williams. Y yo no creí que iba a hacer otra película seria como Interestelar y ¡pum! Hizo de Dallas Boyer. Yo no creí que fuera el ídolo. Yo no creí que fuera el ídolo de Jair y lo es. Y lo es. Fuertes declaraciones. Sí, yo sé que su esposa lidia con esto. O es Matthew McConaughey, o soy yo. Marsh, no me hagas elegir entre mi hombre. Oye, ¿cómo se llama tu esposa, Jair? Cintia. Oye, Cintia. ¿Está tu marido? Te admiramos. ¿Matthew McConaughey? Ah, va. No, ella sabía lo que... Ella sabe sí. a lo que iba. Así sí, es. Sí, claro. Así sí. es. Muy bien, muy bien. Homero, no me hagas elegir entre mi hombre o mi Dios, porque perderías. Andy Williams, no, sí, qué barbaridad. Y sí, ¿y de qué otra cosa? Pues sí, creo que fue todo. Ajá. Hicimos un resumen del episodio justamente al terminar el episodio. Estuvo... Es como que contenido editorial. Digamos que las editoriales de manga en México. Y los inicios de la Friki Plaza. Y porque hay que bañarse. Porque sí, siempre es bueno bañarse. No estén en una ¿cómo se llama? No estén en una tribu urbana que les impida bañarse. Sí, no. Que la tribu urbana no sea un impedimento para bañarse. Uh-huh. Hay que formar parte, pero bañarse siempre es como esencial. Y tampoco no hablamos de los Óscares, porque todos los podcasts van a estar hablando de los Óscares. Entonces, ¿para qué aburriros? Ajá. Con lo mismo que todos van a repetir. Bueno, pero al final sí ganó Spider-Man, entonces... Sí. No, ya había visto una imagen en Twitter de que Disney ya había dado por seguro que iba a ganar cierto. y pusieron... No, ese tweet que sacaron para su consideración, no sé qué, y todo el mundo respondía con el mismo GIF de Into the Spider-Verse. Eso estuvo chido. Sí. También. Estoy orgullosa de nosotros como comunidad de internet. Sí, o sea, vaya. No, es que no. O sea, sí está buena, también Los Increíbles está buena, pero pues... No, la verdad que... ¿Es la segunda Margarita lo que oigo? Sí. Solo agua, ¿sí? No, pero Los Increíbles me gustó. De hecho, creo que es la... No sé. Me puse a pensar así. ¿Qué otra película de Disney así me había traído visualmente? Y creo que esa de Los Increíbles es la primera. Pero no tenía nada que hacer con Spider-Man. No, sí, vaya. Y es que también salió una foto de que están así un estante, un mueble con puras películas, bueno, con puros DVDs. Y dice, la ganadora del Oscar, la película animada. Wifi Ralph. Pues bueno, la de Ralph. Wifi Ralph. Y sí, fue de mucha pena ajena. No, sí. Sigo diciendo que se lo robaron a Lego, pero bueno. No, sí estaba muy cantado que iba a ser Into the Spider-Man. ¿Lego contra quién compitió? No, Lego compitió, pero... Sí, o sea, cuando salió Lego. Sí, pues... en aquellas épocas. Ajá. ¿Quién había sido el Coco. ¿Coco? No, sí, que Coco fue apenas el año pasado. Pero entonces es del 2017. Sí. Lego ya tiene un chorro. No, Lego ya. Lego es como de 2015. Sí. 2015, sí. ¿Sí o no, Yair? Sí, estoy viendo eso. A ver, 2015, 2012, 2013. Inside Out fue en el 2015. Estaba complicada. Era Zootopia, Wreck It Ralph. Ajá. Ah, no es cierto, no, perdón, estoy viendo mal. No, pero esa es... En el 2015. Zootopia también es de hace... No, Zootopia es de 2016, ¿no? Sí, no, ya encontré bien el link. Anomalisa, Shaun, The Ship Movie. Ah, era Anomalisa, que de hecho no la he visto. Yo tampoco, y la hizo... Y dicen que es muy buena. Sí, porque la hizo Dan Harmon. Y otras raras, bueno, no raras, pero... Omoide de... O sea... Es que es japonesa. Obrero y parásito. ¿Qué diablos fue eso? El recuerdo de Marnie. Shaun, The Ship Movie. El niño y el mundo. Anomalisa e Inside Out. No, ¿en qué año estuvo Kubo? Kubo estuvo en el 2016. Muy buena. Sí, no, a Kubo le robaron. Sí, también le robaron a Kubo. Ajá. Le robaron a Lego con... y a Kubo. Kubo, a Zootopia, Moana. Moana. Que se llama My Life is a Queen. Sí. Y Red Turtle. La vida de Calabacín. La vida de Calabacín. Dicen que es muy triste. Me gustó Zootopia. Uh-huh. Pero. No, Kubo estaba así. Sí, increíble. Y bueno, para el 2017, no, sí. Pero esto nos dice que la academia son furros. Bueno, no hay otra, los Oscars jamás han sido así como... Son furros, sí. Saludos a Said, si nos está escuchando, que le encantan los furros. Perdón. ¿Qué? Un conocido en común de que gracias a él nos conocimos Yair y yo, Said, pero le gusta mucho Pokémon y los furros y y luego tuitea cada cosa. Sí. Y dice, what? Pues una de las reglas del internet es que si te gustan los furros es porque eres furro. No quería yo tener ese pensamiento, pero... Y bueno, no, tal vez no estaría en internet, pero lo digo yo. No, me lo imagino. No se dice. Lo que se ve no se dice, pero no lo dejen solo en una granja. Lo que se ve no se pregunta. Sí. Y este sí, y Coco ganó en el 2017 contra el bebé en pañales. Pues sí, obviamente no, sí. Iba a ganar. Coco la tenía regalada, aparte de que sí era muy buena, no tenía contra quién competir. Pues no siento que no tuviera contra quién, sino que no eran muy famosas. Por ejemplo, el Pan de la Guerra, Ferdinand. Y ¿El Pan de la Guerra? Sí, y Loving Vincent. No, sí, Ferdinand yo la vi. Uh-huh. Y mejor. No, no, no. Coco está mejor. Yo también la vi. Estuvo bonita. Sí, pero pues contra Coco no. No, pues no. Que te hacía llorar en la escena de la abuelita, ¿no? Sí. Ah, no, yo lloré como 3 veces en esa, de Coco. Y si no llorabas, no eras humano, sí. Eras un replicante. No llorabas con tu abu. Sí. Sí, yo también me acordé de mi abu con Coco. Así como un grupo de terapia nacional. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, qué cosas. Y bueno, y de ahí fue 2018 con Los Increíbles 2, La Isla de los Perros, Ralph y Spider-Man, que ganó, pues, obviamente. No, La Isla de los Perros también estuvo bien bonita. Ah, esto no la vi. ¿La vieron o no? Yo no. Vi el tráiler, cuesta como verlo. No la vieron. No la vi. No, está muy bonita. Ok. La verdad es yo no iba así como con muchas expectativas tampoco. Y eso que me gusta Wes Anderson, pero pues luego yo sé que también puedo exagerar. Y no, está muy buena. Y la animación obviamente es hermosa. Oye, pues aquí es muy buena también. Viendo todos los ganadores, pues creo que Disney tiene un patrón, o sea, Coco, Zootopia, Inside Out, Big Hero 6, Frozen, Brave, mm-hmm. Toy Story 3, Up era de era de Pixar. Bueno, pero ya era Pixar, Walt Disney, Wall-E, Ratatouille, Wallace y Gromit, bueno. El Viaje de Chihiro, pero eso fue en el 2002. Shrek. Shrek fue nominada, fue ganadora del Oscar. La ganadora del Oscar, no, Shrek. Como película animada. Chale. No, la primera sí me gustó. Me hizo reír mucho. ¿En qué año fue eso? En el fue como Shrek. En el 2000. Shrek 2001. Fue en el 2000. 2001. Es que bueno, no, pero sí. Competía contra Jimmy Neutron y contra Monsters. Bueno. No, pero sí me hizo reír en su momento. Finding Nemo. Bueno, Buscando a Nemo. Wallace y Gromit le ganó al Cadáver de la Novia. Y le ganó a al Castillo Vagabundo. Al Castillo Vagabundo, sí. No. ¿Cómo va a ser Wallace y Gromit? Te debes tus premios. Yo vi Están el Castillo Vagabundo en el cine. ¿En serio? Me voló la cabeza. ¿Qué año fue ese? ¿2004? 2005. Yo no he visto ninguna de Ghibli en cine. No. En el Cinépolis estuvo pasando hace un tiempo. Sí, el maratón. El maratón, yo fui a ver, no sé, recuerdo, era una ciudad en el cielo flotante. El chavito trabajaba en una... En español se escucha muy mal, pero se llama La Puta. Sí, esa, sí. Esa la fui a ver a Cinépolis, estoy emocionado. porque yo soy un poufer y me encanta entrar a la sala. La puta. A la sala de cine de arte y yo, ah, wow. Y es exactamente igual a las demás, nada más en la entrada dice cine de arte. Pero sí, sí es cierto. La puta, ese era el nombre del castillo. Y estaba en japonés subtitulado al español. Nice. Sí, sí, yo sí. Vi la de Porco Rosso. Uh-huh. Ah, esa no la he visto. Una de mis favoritas de Ghibli. Yo tengo muchas ganas. No, hombre, Porco Rosso es hermosa. Tienes que verla. Ya sé. Hay muchos de Ghibli que todavía no veo y que las quiero ver. Netflix, porque empecé a ver el principio con la persecución del carro y está, sí. Y sí. No, Porco Rosso. Náusica. Creo que ya vi todas las de Ghibli. Náusica. Está buena también. Y luego las de Takahata, que fue. Perdón, luego me quedo como el peje. La tumba de las luciérnagas. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ajá, sí. Presidente. Aunque les tarda. La tumba de las luciérnagas, que, o sea, te destruye el corazón. Esa me la tengo prohibida. Y... No, okay. Sí. No. Yo ya la había visto y luego que la volví a ver porque se parece como a mi hija, la protagonista. Le da un aire y yo así, no manches, se me hizo chiquito el corazón. ¿En cuál? La de la tumba de las luciérnagas. Ay, no. Esta historia de dos niños que se quedan huérfanos en la Segunda Guerra Mundial. No, está cañón. La de los mapaches. La de los mapaches, que también es así... Parece como muy light, pero no, está devastadora también. ¿Cuál de los mapaches? De unos mapaches que toman forma humana. Ajá. Para confundirse con la sociedad. ¿Pompoco? A la que ahora están, sí, Pompoco, a la que ahora están, pues, ¿qué podrías decir? Supeditados. Ya. Y porque pues llegan y destruyen sus áreas naturales, todo eso. Ah, claro, estoy viendo una screenshot. Y ¿sí la vieron ustedes esa? ¿Cuál? ¿Pompoco? Sí. Sí, claro. No. Traen unas. Bueno, no, igual lo dejamos así. Ah, ya, vi lo que dices. Que están como volando. Sí, con unas bolsotas. Ah, sí. Eso. Sí. Bueno, pues es que sí, es lo que estoy pensando, ¿verdad? Cultura japonesa de... Sí, es lo que estoy pensando. Los mapaches y sus partes como amplias. Los pinches huevotes. Los pinches huevotes. Y pueden volar. Eso es como... Ok. Ah, pero no ya, te dejes ya. Llevar por los huevotes. O sea, la historia es así como muy... Es la película más rara del estudio hasta la fecha. En ella una banda de mapaches salva un bosque de una constructora usando la magia de sus testículos. En las escenas, los testículos de los mapaches se expanden hasta doblar el tamaño. De ahora en adelante lo vamos a llamar magia testicular. En vez de magia lunar o fuerza lunar, fuerza testicular. Exacto. La magia testicular. Ayudándoles a hablar y a usarlos como si fueran una masa. Ok. Masa con Z. Ok. ¿Masa? Sí, una masa. Ay, caray. No, masa con Z, además, me imagino. Sí. Ok. Pero es muy buena. No la han visto, véanla. Es muy buena. Mira, es que empezó con que es una película de Ghibli. Ah, muy bien. Sobre mapaches. Qué padre. Y a medida que empezamos a platicar y a platicar se ponía más y más bizarra. Y es de que realmente quiero ver esto. No, pero son japoneses. Ni modo que no se ponga bizarro. Oye, en Porco Rosso, doblado al inglés, Michael Keaton le pone la voz a Porco Rosso. ¿En serio? Sí, y Christian Bale. ¿Tengo que hablar inglés? Christian Bale le puso la voz a Howl. ¡No! Ahora tengo que ver Howl en inglés. Ah, yo lo había visto en español, pero sí, creo que también lo voy a tener que ver en inglés. Sí. Yo ahora sí estoy en inglés y en japonés. No, en español y en japonés nada más. Yeah, bueno, es que voy, ¿para qué verlas en inglés, no? Sí, en japonés, pues. Pues sí. Pues sí. A ver si quiero ver esa... Netflix. Creo que Pompoco y Porco Rosso son de las más recomendables de Ghibli. Y el Castillo Ambulante es la más mainstream. Pompoco arriba de este. De Chihiro y de. Me y gustó de, mucho Chihiro. En lo personal me gusta más Pompoco que Chihiro. ¿Y esta Mononoke? Mira, si está en Netflix El Castillo. Puede ser Mononoke y Pompoco. Es que no, son dos directores completamente diferentes. O sea, ves las películas y ajá, sabes. Takahata te destruye el corazón así. Te lo hace pedazos. Y pues ya, Miyazaki es así como más buena onda. Ah, sí, ajá. Está lindo. Sí, la verdad es esa. De hecho, la última, la de la princesa. Ajá. La última de Takahata. La de princesa Kaguya. Ah, caray. La anime. Cuestión es así como muy tradicional, como de tinta. Ajá. Y la historia es una historia japonesa, una leyenda Kaguga. Japonesa. Sí. Sí, la princesa Kaguya. Kaguya, pero no, o sea, de verdad la vas viendo y es así como ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay. Okay. Sí, de hecho, es la misma leyenda en la que está basada Sailor Moon. O sea, esta princesa de la luna, shalala. Uh-huh. Es la misma leyenda. Del 2012. Fue la última. Fue la última de este. Sí, la he visto. Sí. Antes de morir. De hecho, sí leí esa historia del. Es que son dos directores muy diferentes, o sea, no, aunque sean del mismo estudio, no. Películas de Takahata es así como drama intenso. Es el gótico de la oficina. Sí. Sí, porque alguna vez le había dicho a Yair que había pensado cuando yo tuviera hijos les iba a poner nada más películas de Gilby. No les iba a poner nada de Disney, solo Gilby. Pero luego me dijo que no, que no se puede hacer eso. No. No puedes, Hasta cierta edad. Sí. No, y de hecho, o sea, simplemente porque va a ir a la escuela con otros huerquillos y va a llegar con la novedad de que ahora es bien fan de lo que sea, aunque en tu vida lo hayas visto en su casa, pues... Sí. La sí, novedad ejemplo, infantil. Cuando cuando tenía 2-3 años, de repente un día llegó cantando canciones de Pica Pica. En mi vida había visto que era esa cosa de Pica Pica. Y ahí me tiene que criar Pica Pica. Como papá. Y ya puse a buscar y ya vi que era un grupo de españoles que cantaban canciones. Sí, era una cosa muy extraña. ¿Y de dónde lo vi todo? Pues de la mala influencia de la escuela. ¿De dónde más? ¡Mala influencia! ¡Mala influencia! No, pues es que a ver, Pica Pica, y es de que no, esto no es de gente decente, pero pues, ¿qué le hace uno? Pues sí, ya lo hizo. Sí, entre luego, llegan, luego llegan cantando canciones de reggaetón y así. Ah, bueno, a mí todavía no me ha tocado, creo, pero... Así, ¿de dónde escuchaste? No, yo sí, mija. ¿Cómo que estás cantando la de Despacito? Ah, sí, sí, sí, sí. O sea, como porque... No, de eso no me salvé yo. ¿Y de dónde, eso yo no cómo? Me salvé tampoco. Y solo te pongo dark metal y ¿de dónde sacas eso? Sí, o sea, yo la he educado con Black Sabbath nada más. Y como, ¿por qué vas a salir con Despacito? A ver, ¿no te has aprendido natividad en in Black? Pero ya me sales con un Despacito. ¿Cómo? Uh-huh. Sí, todavía no se aprende. Qué barbaridad. Cosas de padre. ¡Bomba de humo! ¿Será? Y te va a pasar a ti. A ti. Mi onda antes era la onda, pero después ya no era mi onda. Y lo mismo te va a pasar a ti. ¡Ay, papá! Exacto. No, es... ¡Ay, papá! Es la respuesta de todo. No, pero ese ¡ay, papá! Es cuando es este... De que hacen el tónico de Simpson e hijo. Dice, ah, problemas de sexo. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ir a hablar a tu padre de sexo? Ay, papá. Eso es, ay, papá, me identifica. O sea, creo que todo hijo siempre ha dicho alguna vez en su vida, ay, papá. Pero sí. Pero vamos con Despacito y este... Y Black Sabbath. Pero sí, esto fue el Tecnodromo Podcast. Hablamos de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey interpretando a Matthew McConaughey. Matthew McConaughey en la industria del manga en México. Y Matthew McConaughey en los Oscars. En el Cyberpunk Regio. Y ya ir con los ojos estrellas. Sí, ¡ah! Andy Williams. Matthew. Ya ni siquiera Matthew McConaughey. Matthew. Matt para Matthew. Matt. Bueno, y esto ha sido el teclado. Llévame, Matthew, llévame. Llévame, Matthew. Oye, cuando Marsh se imagina así. Bueno, no solo una fantasía más. Y escuché en mi mente, alright. No, no, en su mente, así en el carro, ¿no? The universe is a flat circle. Alright. Bueno, Charger, Matthew McConaughey. Debo dejar de fantasías de Matthew McConaughey. Bueno, una más. Alright. Ay, qué cosas. Estos efectos son, aunque no lo crean, caseros. Parecen, no parecen, pero sí, lo son. No. Matthew McConaughey, en todas sus presentaciones. Matt para los cuates. Y esto fue el Tecnódromo Podcast con su servidor Mike. Jair. Sí. Yair, Zombie Chocolate. Sí, presente. Que ya está al borde de dormir. Matthew McConaughey como nos podcaster invitado. Thank you. Matthew McConaughey. Y bueno, ya saben, nuestras redes sociales, Tecnódromo-PC, Tecnódromo Podcast en Facebook, estamos en iVoox. Y en Blogspot. En Blogspot. En iVoox también. ¿Cuál? En TuneIn. ¿Really? Sí. Todavía no podemos hacerlo en Spotify, pero pronto lo vamos a lograr. Y en iTunes tampoco. Y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier queja sobre que hablamos de DC y no hablamos de Capitana Marvel, o de que se escuchan los tostitos, por ahí pónganlo, por favor, en la página. en la sección de comentarios. Y eso es el Tecnódromo Podcast. ¿Algo más? Ok. No. All right. Vean Pompoco. La versión editada sin el poder testicular. Dejes vean Pompoco testicular. Y vean Porco Rosso, por favor. En inglés, para escuchar a... No, en todos los idiomas que puedan. Indie. Fansub. Ok. Tecnódromo Podcast. ¿Algo más? Entonces, buenas noches. Nos vemos. Dale entonces. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.